Hola allí, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bien. Acá decíamos, somos ansiosos, sabíamos que hoy ya se puede hacer la visita y queríamos saber todo. ¿Nos querés contar cómo llega al Centro Cultural esta exposición? Sí, mira, esta es una exposición que ya la tuvimos en el caso de la muestra Prisioneros de la Ciencia. Bueno, en esta oportunidad vamos a contar con dos muestras que van a estar en exposición de manera simultánea y que además van a dialogar una de la otra, pensando también en los contextos que estamos viviendo actualmente. La primera muestra, que es Prisioneros de la Ciencia, es una muestra que ya venimos trabajando desde el 2015, hace bastante tiempo, con los compas del colectivo Guías, que es un colectivo de antropología social que vienen laburando hace un montón de tiempo con la restitución de restos humanos o restos de personas de comunidades indígenas que fueron secuestradas, que fueron desaparecidas durante la campaña del desierto, como por ejemplo el Lonco Inakayal. Que fue uno de los grandes referentes de la historia de los pueblos indígenas y de la resistencia que se vino gestando desde la invasión, desde el periodo de la colonización. Y bueno, y lo que hace el colectivo Guías es recuperar muchas de las fotografías que fueron realizadas en su tiempo a estas comunidades, a estas personas que fueron secuestradas en el Museo de La Plata y que después fueron trasladadas para ser exhibidas en algunos museos humanos de Europa, por ejemplo, y otros como Inakayal, que fueron trasladados a la isla Martín García. Y bueno, y permanecieron ahí hasta su fallecimiento. Y bueno, y muchos de los restos de todas estas personas quedaron adentro del museo. Y bueno, para la cosmovisión de los pueblos indígenas, principalmente en este caso para la cosmovisión del pueblo mapuche Tehuelche, los restos de las personas, de las comunidades, de las personas que pertenecen a un pueblo originario, tienen que volver a la tierra para que de esa manera continúe el ciclo, ¿no? Porque para la cosmovisión de muchos de los pueblos indígenas de toda la Vía Yala, nuestros periodos de tiempo es circular. Y de esa manera necesitamos volver otra vez a la tierra para este nuevo inicio, para este nuevo ciclo que tiene que comenzar y que se ha interrumpido gracias, bueno, a toda a ese avasallamiento, a todo este genocidio, ¿no? Que hoy incluso un genocidio sistemático que se mantiene vigente al día de hoy. Y bueno, y lo que hace en el colectivo Guías es recuperar muchas de esas imágenes que estuvieron guardadas en el museo y armaron una muestra, más que nada para empezar a replantearnos, ¿no? ¿Cuáles son esos límites de la ciencia? ¿Qué es la ciencia también? ¿Desde qué lugar la estamos viendo? ¿No? Esta ciencia eurocéntrica, donde mira a las poblaciones, en este caso a las poblaciones originarias, ¿no? Pero que siempre suele mirar a lo diferente, a lo distinto, como algo a estudiar, ¿no? Como algo que hay que examinar todo el tiempo, una ciencia que incluso hoy está todavía vigente también. Entonces, bueno, lo que queremos mostrar con esta muestra que hoy nos visita por segunda vez al Espacio de Pueblos Originarios de la Universidad General Sarmiento es volver a replantearnos, volver a recuperar esas discusiones, esos debates acerca de esos límites de las ciencias, pero principalmente a pensar en las memorias, ¿no? En cómo este genocidio se mantiene presente hoy con las comunidades indígenas de distintas provincias, por ejemplo, ¿no? Que están siendo en este momento violentadas de distintas maneras y que, bueno, sigue siendo también a la luz de la población, a la luz de la sociedad y que sin embargo por ser, y acá ponemos también en tensión un poco la idea de ciudadanía, ¿no? Pensamos que son ciudadanos de segunda cuando no les prestamos esa atención o cuando los derechos no están siendo cumplidos para ciertas poblaciones en particular. Y esta muestra de Prisioneros de la Ciencia va a dialogar con otra que también la hacen compañeros, en este caso Marco Bufano, del colectivo Guías, que se llama Restituciones, que son imágenes de personas que estuvieron en cautiverio, en las personas que estuvieron secuestradas en la ex-ESMA, estas imágenes junto con algunos objetos que también los compas recuperar de ese lugar, van a ser exhibidas en el marco de esta muestra de restituciones, y la idea es que cómo dialoga, ¿no?, esta muestra de la de estas imágenes que nos llevan a ese momento tan difícil de nuestra historia, ¿no?, que es la última dictadura cívico y militar, donde vemos también cómo cuando pensamos en estas memorias, cuando pensamos en recuperar todas esas partes de nuestra historia, nos damos cuenta que en realidad esos genocidios vienen realizándose desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que se mantienen todavía presentes y que están todavía incluso dentro de muchas de las prácticas sistemáticas. Bien, decíamos que, bueno, hay mucho para, me imagino, para pensar, para reflexionar ante la muestra. Y es una muestra que se va a quedar unos días, un par de días. Sí, estas dos muestras van a estar presentes hasta el 29 de abril. Lo hemos extendido unos días más porque, Ah, debido bien. al paro universitario que hemos estado atravesando, o que estamos atravesando las universidades nacionales, debido al desfinanciamiento que venimos teniendo hace unos años, y donde, bueno, nuestros salarios, nuestras oportunidades de financiamiento a becas y a otros servicios que brindamos dentro de las universidades se han visto acotados. Y es por eso que hemos tenido que extender un poquito más la muestra. La idea era que nuestras muestras pudieran estar presentes durante todo el mes de marzo, pero bueno, debido a todas esas dificultades, la muestra va a estar extendida unos días más. Y este viernes 27 es cuando vamos a hacer la inauguración formal, como bien decís, a partir de la voz de los protagonistas, ¿no?, de quienes armaron esta muestra, pero también de referentes indígenas que están también presentes en nuestro territorio, que vienen activando, haciendo distintas propuestas también para la visibilización de todo este avasallamiento, de toda esta violencia sistemática, y van a estar también acompañándonos este viernes 27 a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la UNCS, que es en Roca 850, en San Miguel. Así que vamos a estar inaugurando estas dos muestras, vamos a estar hablando también en relación a cómo comienzan estas, o cómo aparecen todos estos estas violencias a lo largo del tiempo. Y previamente vamos a hacer también una ceremonia por el Pachapoco y Raymi, este equinoccio de otoño, porque la idea también es cuando hacemos alguna propuesta, tenemos que también pedir permiso a los ancestros y ancestras que están presentes en nuestro territorio, en nuestro lugar de trabajo, en nuestros hogares, en distintos espacios donde queremos realizar algo importante. Pedimos ese permiso para que nos acompañen las energías del entorno. Así que, bueno, en el marco de este equinoccio de otoño que ya se vino con todo, queremos como pedir ese permiso a esas energías, a esos ancestros y ancestras, para, bueno, comenzar bien esta muestra, pero también para estar en armonía en estos tiempos también que nos tocan atravesar. Bien, justo te iba a preguntar eso, cómo se estaban preparando para esta inauguración y con qué se iba a encontrar la gente. Así que primero se va a estar realizando la ceremonia, así que hay que ir preparados. Exacto, sí, la idea también es ahumar un poquito estas muestras, porque sabemos que nos relatan a momentos de bastante dolor, nos llevan a momentos de bastante, donde, no sé, pesadez, ¿no? Donde todo la idea no es hablar del dolor, sino hacer una reflexión de esas historias, de esos momentos y de esas memorias, ¿no? Para que no se repitan, para que se terminen de una vez. Así que, bueno, vamos a hacer esa sahumadita también esta muestra, y que pueda haber ese equilibrio y podamos como irnos bastante de esta inauguración bastante recargados, como con un poquito de más claridad respecto de lo que nos está pasando hoy, ¿no? También. Buenísimo. Por ahí, vea, para quienes no conocen y quieren enterarse un poquito más de la muestra, de todo el trabajo que vienen realizando desde el ciclo, ¿cómo pueden hacer, cómo se pueden enterar para futuras muestras, para el trabajo, para esta lucha también, ¿no?, que vienen viviendo junto a la universidad? ¿Cómo pueden? Sí, nosotros, bueno, pedimos si se pueden ingresar a la página del Centro Cultural de la UNSU, en este caso, bueno, a las redes sociales del Ciclo de Pueblos Originarios de la UNSS, donde tenemos, bueno, estamos en Instagram, en Facebook, en varias redes sociales, donde estamos compartiendo todas nuestras actividades. Incluso ahí van a encontrar un link de acceso para quienes quieran visitar la muestra con algún grupo, con alguna escuela, por ejemplo, o que quieran tener como alguna visita guiada durante, si bien la muestra va a estar abierta desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si quieren tener una visita guiada más personalizada, también nos pueden escribir al mail de pueblosoriginarios@campus.ungs.edu.ar, o si no, mandarnos un mensajito a través de nuestras redes sociales o completar ese formulario, y nosotros nos comunicamos para coordinar el día, coordinar la fecha, y si tienen algún grupo también, como para ver si alguno de nuestros compañeros o compañeras pueden estar presentes para guiarles, para dialogar y para reflexionar sobre estas muestras, que la propuesta es esa, ¿no? Que poder empezar a activar esas memorias y empezar a activar esos momentos, ¿no? Para y ver de qué forma también se trasladan al presente. Así que la propuesta es libre, es gratuita, y bueno, va a estar disponible, como les decía, hasta el 29 de abril para quienes quieran y puedan acompañar. Si bien esta muestra va a estar a disposición de lunes a sábado, si quieren alguna visita más personalizada, nos pueden escribir y bueno, nosotros coordinamos después como para poder armar esta juntada. Perfecto, ahí he hecha la recomendación. Y bueno, de acá a lo que esté la instalación de la muestra, lo vamos a estar recordando. Bea, te agradezco que nos hayas brindado estos minutitos. Gracias a ustedes, les mando un abrazote gigante y bueno, les estamos esperando.